Hola, ¿qué tal? Empezamos un nuevo programa de Mujeres Libres, de Dones Diures, el programa número 29 de nuestra nueva etapa. Ya empieza a sonar gordo esto. Hoy es 12 de mayo, para quien nos escuche en directo, 12 de mayo de 2023. Y bueno, aquí estamos las compañeras de cada día, Julia los mandos. Hola, ¿qué tal, Julia? Hola, muy buenas. Josefina Juste al micrófono. ¿Qué tal? Buenas tardes. Y que les habla, Emilia, también al micrófono. Bueno, quien nos esté escuchando lo hará a través del 104.9 de la FM. También nos podéis escuchar en directo o en podcast en las www.radiomalva.org. Y después de una etapa bastante en la que estábamos bastante perdidas, prometemos que enseguida vamos a actualizar las redes sociales y vamos a colgar todos nuestros podcasts también en nuestras redes para que podamos compartirlos con vosotras y podáis decirnos qué opináis de ellos. Sí. De momento Facebook, ¿eh? No os hagáis demasiadas ilusiones. Bueno, y sobre todo subir los audios, ¿no? Sí. Para quien no nos haya escuchado antes, nos pueden escuchar en diferido. Es verdad que estamos ahí un poco en deuda con los últimos programas. También hemos estado haciendo todo esto, hay que decirlo, ¿no? Hemos estado haciendo un esfuerzo por cambiar de plataforma y apostar por plataformas que trabajan con software libre. Entonces nos vamos a cambiar a Internet Archive y por eso estamos haciendo un poco de suspense. Todavía. Despacito, pero despacito, vamos pero avanzando. Eso es. Y bueno, pero llegamos, cada programa lo tenemos, está grabado y en su día los podréis escuchar y compartir. Y ahora vamos a nuestro 29 programa. Yo no sé cómo llamarlo, porque es que no me dejan decirlo como yo quiero. Pero bueno, queríamos hablar de educación, queríamos hablar de pedagogía, sobre todo, ¿no? Porque nos preocupa muchísimo. Bueno, ese vaciado de contenido que existe normalmente en la mayoría de los eslóganes, luchamos, tenemos muchos frentes, muchas luchas abiertas, empezamos a ponerlas en marcha y un buen día te das cuenta de que te has quedado con la musiquita pero se te ha olvidado la letra, ¿no? Y esto de la educación pública y de calidad, a mí me parece que se nos ha olvidado la letra. Yo tengo la sensación de que sí, es pública, pero menos, porque casi toda es concertada y cada vez hay más concertada. Y sobre todo de calidad tiene muy poco. Y además tiene unas franjas y unas diferencias por clases sociales en la calidad de las propias escuelas que se llaman públicas, tremendas. Y además los proyectos educativos, Josefina dice una y otra vez que cada vez que llega un gobierno, allí está a lanzarnos a la cabeza su proyecto educativo, que no tiene más objetivo que el control de las criaturas, de las personas, para reconducirlas pues, a crear técnicas, mano de obra, que resuelva las necesidades de este capitalismo feroz, ¿no? De alguna manera. Hubo un tiempo en que otros pensaban que había que arrancar la educación de manos de las iglesias. Ahora, desde luego, y que había que enseñar, que la pedagogía, el aprendizaje, las escuelas, era una manera de organizarse como clase obrera. Nos cogieron la mano, nos avanzaron. Decidieron que todo el mundo podía tener una educación, es verdad, pero la educación que nos imponen de alguna manera. Y pensábamos que era un buen momento para reflexionar sobre todas esas personas que en un momento dado han pensado que la educación debe de ser algo distinto, ¿no? Que alimentará la mente de las criaturas, tiene que servir para hacerlas mejores personas, para

de altres proyectos que van a comenzar en altre moment, que van a deixar huella o no, y eso. Y también tenim así, que després parlarem amb ella, a Emparriera, que és mestra. Bona vesprada. I bé, que ha tingut experiència també en escoles lliures, d'una o altra manera, sempre ha estat per ahí, no? Buscant ella i buscant per a la xicalla. Sí, sí, com a mare i com a mestra, no? Doncs bé, comencem. Carmen, bona vesprada. Hola. Volíem parlar amb tu d'allò de... Antes estàvem parlant de que ara mateix se planteja molta gent allò de que no volen estar encaixats en els models pedagògics que plantegen l'oficialitat. Però això no és d'avui, ja fa molt de temps que estan triant-se, no? Primer, de tindre molt clar que calia ensenyar, i segon, la manera i com ensenyar a les xiques i a les xiquetes, no? Com volien ensenyar, i a les grans també, no? Perquè n'hi ha una tradició d'escola també d'adultos en esa línia. No sé si a mi la primera persona que se m'ocorre sempre quan parlo d'aquestes coses és Ferrer i Guàrdia. No sé si vols anar-te un poquet més arrere o així està bé. Sí, no, anem a veure. Nosaltres tenim alguns clàssics de la pedagogia d'aquestes que està passant de moda i que quan estàs veient el que van fer dius, escolta, quines persones... Per exemple, Pestalozzi, que és un senyor molt antic, que aquell es va dedicar a fer projectes en els que combinava el treball manual i el treball intel·lectual en xiques i xiquetes normalment que no tenien pares o de zones molt econòmicament molt mal, i fracassava. I cada vegada fracassava pues, perquè ningú li donava diners i tornava a posar una altra marxa. I pues, a mi és un home que, més enllà de que pedagògicament era molt interessant, per a mi ha sigut sempre un exemple d'una persona que tenia molt clar que havia que donar-li una magnífica educació manual i intel·lectual als xiquets i xiquetes, xiquets i xiquetes, que a més el treballaven xiquets i xiquetes, que no tenien cap tipus de recursos i que es veia el que hem vist sempre, si no tens un suport econòmic, falles. Però ahí estava, ahí estava. Entonces a mi eso me encanta, és a dir, és una esa constància de continuar. Després diríem, està ja... Espera, que vol un matís. Fracassava en vol dir que el projecte havia de tancar-se, clar, però les xiquetes que estaven que havien estat al projecte tenien una eixida no, o tenien, no progressava de cap sí, manera? Sí, a veure, tenien la eixida de la feina que havien après, clar, perquè pues, ensenyava a treballar la terra, oficis, per ahí tenien un ofici, però vol dir, estem parlant de xiques i xiquetes que pràcticament no tenien família, clar. No tenien cap sustent econòmic. I clar, ahí el que te dona, pues, això, molt de coratge és veure com, si no n'hi ha un suport econòmic, no n'hi ha manera de seguir endavant. I, per exemple, això és una cosa que a mi sempre m'ha cridat molt l'atenció de les escoles les escoles racionalistes, per exemple, que el que hem de procurar, i a vegades s'oblida, és també que els mestres i les mestres que treballen en aquests projectes també tenen dret a un sou digne, a unes vacances i a unes condicions de treball diríem favorables. I a vegades, jo crec que sobretot en el moviment, el que serien les escoles racionalistes, gran part dels mestres i de les mestres, a banda del compromís polític, sindical, tenien un compromís personal de no voler demanar allò que, per una altra banda, com a treballadors i treballadores sí que hem de demanar. Entonces, clar, és molt difícil conciliar-lo tot. És a dir, és molt difícil que n'hi hagi una escola de qualitat. De qualitat vol dir des d'un espai que siga acollidor, des d'un mobiliari que estiga bé, perquè jo, per exemple, el mobiliari de Reggio Emilia és una passada, disseny italià. No veies el que val, clar, tu veus allò i dius, ara, clar, i tu dius, home, pues nosaltres reciclem, etcètera, vale, però vol dir que també tenim dret a tindre mobiliari material digne. I després, les persones que treballen ahí, més allà del voluntarisme i del compromís, perquè sense compromís no és, també tenen dret a un sou digne, a vacances, etc. I a vegades pues, això no funciona. La majoria dels projectes que jo conec que han eixit endavant així al país ha sigut a base de molt de voluntarisme per part de les persones que han treballat ahí. Sí. Però tornem cap arrere, sí. Per això de que sí que és veritat, després ja anirem a plantejar-nos el que es la economía o la ahora en este matiz momento la capacidad que se te, ¿no? Más allá de las obligaciones jurídicas que también ya. Pero los proyectos que funcionaron allá cuando la CNT era potente sí que van a funcionar bien, ¿no? Porque había una solvencia obrera no era que aportaba per ellos. Sí, no solo es la CNT, era la cantidad de asociaciones obreras que no había en los pobles. Es decir, dirían que la CNT era el sindicato potente, pero en muchos pobles no estaba como sindicato, pero sí que no había una organización obrera. Entonces, a mí lo que siempre me ha agradado mucho es que los miembros de esta sociedad pagaban, y una parte de lo que pagaban, la cuota, dirían, era para sostener la escuela. Y estas personas podían no tener fills, no haberlos tingut, pero esa solidaridad de decir, a mí no me importa que una parte a yo que pague cada mes vaya destinada a al que sería sostener la escuela. Todos los proyectos que han ido endavant o han segut mientras ha habido un soporte económico, sobre todo de una agrupación, dir-li al Movimiento Obrer, dir-li a Asociación de Pares y Mares Compromesos, que han pagado fins i tot allò que altres no han pogut pagar. Lo que deia Ferrer Guàrdia a la coeducació de classes, és l'únic que ho ha dit. I per a mi, quan parlem de Ferrer, que diu coeducació de sexes i coeducació de classes, vamos, coeducació de sexes, pues la institució libre d'ensenyança també parlava. Però de la coeducació de classes, l'únic que ha parlat ha sigut Ferrer Guàrdia, perquè el dia que no volia una escola per a pobres. Él volía una escuela en la que aprendieran a convivir desde menús, chiques y chiquetes de diferentes clases sociales. Que a vegades los alumnos me pregunten, pero de clase, dic, sí, a ver, tú puedes ser abogat, tindre molts diners y dur el teu fill a una escuela de este tipo. Tú puedes ser metge. Vull dir que a vegades nosotros mateixos tenemos ese cliché de que estas experiencias son para chiquetes treballadors. No. Pot estar tranquil·lament altre tipus de... I és convenient que n'hi haja xiques i xiquetes que aprenguen a conviure, que són tots iguals, que esa és la gràcia de la convivència que deia Ferrer. Ahí veuen que no n'hi ha diferència entre ells, tots són xiques i xiquetes. Cada un en les seues capacitats, cada un en les seues actituds, però que entre ells no té per què haver cap diferència. I jo crec que esa és la gran aportació de Ferrer Guàrdia que moltes vegades la oblidem, més enllà d'altre tipus, que dirien són més comunes a altres pedagogs o altres corrents, però és, a mi és la que més em crida l'atenció de Ferrer. Històricament, Carmen, de qué época, anys, més o menys, me estàs parlant? A veure, Ferrer obre l'escola en 1901, segle XX. Finals del 19, començaments del 20. Les escoles modernes van estar obertes des de l'1 fins al 39. En el 39 es van tancar. I després va haver, com en tot, va haver moments puntuals de gent que va intentar posar en marxa aquest tipus d'escoles. Però jo crec que el gran boom de les escoles modernes va ser des de que van tancar l'escola moderna de Ferrer quan el van afusellar, com van néixer al llarg de tot l'estat, perquè tu trobes escoles en Andalusia, n'hi havia moltes, en Aragó, en Catalunya, així, en Galícia, és a dir, que estaven per tot l'estat i eren escoles molt, molt arrelades a la gent treballadora i també a l'ambient. Eren gent que, en la mesura de les seues possibilitats, feien excursions a la muntanya, a la platja. Antònia Maimón, per exemple, anaven a la platja, totes diumenge, havia un diumenge que anaven a la platja. El dia que hi havia plovent, estaven tots plorant perquè no podien haver anat a la platja. Però no anaven a la platja sols per anar a la platja, que també era per aprendre l'aire, per aprendre el sol, però també per a veure què n'hi havia en la platja. Pues n'hi havia animalers, n'hi havia tot això, i tot això entrava dins de l'aula. Entonces, jo crec que aquestes són unes aportacions de, sobretot de començaments del segle XX. I què tipus d'implicació tenien les famílies també? O sea, com se dava la gestió? Clar, la família, vull dir-te primer, Ferrer era molt curiós perquè quan anaven a matricular algun xiquet, sempre li deia si tenia alguna germaneta per a que també anara, perquè en aquell moment diríem que l'educació de les xiquetes pues, no estava molt valorada i tu anaves a que el teu xiquet sí que anara a escola, però la xiqueta no tant. Entonces, Ferrer, el mateix, escriu, jo sempre he demanat si n'hi havia xiquetes que també les portaren. Entonces, les famílies tenien molta implicació, una, Anar ahí ja és una implicació, és una decisió. És una decisió perquè en aquell moment hi havia escoles públiques i sobretot, com sempre, hi havia escoles catòliques. I l'enfrontament entre les escoles catòliques i les escoles racionalistes, per part sobretot de les escoles catòliques, era enorme. És a dir, Antonio Maimón i més parlen d'insultos, de que eixien les xiquetes de l'escola i estaven les xiquetes de l'altra escola insultant-les. És a dir, que els pares i mares sabien molt bé, o sigui, ja tenien el compromís, diríem, el compromís de saber a on anaven els xiquetes. Però és que després també n'hi havia tota una sèrie d'elements en els quals ells participaven. Participaven, per exemple, els butlletins, feia un butlletí Ferrer Guàrdia en el que escrivien els xiquets i contaven el que havien fet, i ahí també els pares i mares podien participar. I després, clar, era el que estàvem comentant, l'aportació econòmica en el sentit de ser solidaris de que a uno no li importava el que pagava l'altre, perquè tu pagaves en funció de poder sostenir un projecte comú. És a dir, per a mi tots aquests projectes, tant les escoles racionalistes de Ferrer com les que van eixir després, o les cooperatives, tenen la idea de la solidaritat. O n'hi ha solidaritat o la cosa no funciona. És a dir, més enllà d'altre tipus de plantejaments, o tens molt clar la solidaritat i que vas a fer un projecte comú i que te vas a implicar i que vas a donar el que fas a falta, encara que altres donen menys, si no n'hi ha solidaritat, per a mi no funciona. Però bueno, i remarco, perquè aquesta és una època que si es caracteritza per algo és per falta de solidaritat. Absoluta. Per això dius, per què fracassa? Diu, és que diríem el context no és en aquest moment gens favorable a ser solidaris, al contrari, és d'un competitiu que te pots morir. I clar, aquesta competitivitat es dona entre les famílies, es dona entre els xiquets i les xiquetes i te l'estan obligant pràcticament sempre a estar competint. Jo em volia abarcar un poquet més, però sí, em volia també parar-me una mena en la figura d'Antonia Maimón, perquè jo crec que més enllà de Ferrer i Guàrdia, ella, o perquè tenint el relat més a prop i la coneixem millor, sobretot tot, encarna molt que hi eren aquestes escoles que després de Ferrer i Guàrdia van a proliferar i que van a regar tant en el territori, no? Com funcionava, que anava allà on la cridaven i aquestes coses. Sí, a veure, Antonio Maimón, jo sempre recordo a Pilar Molina, que és que realment em va descobrir, jo no coneixia Antonio Maimón, i ella és la que la va descobrir i la que va fer la major part de la investigació. Jo crec que Antonio Maimón és una de les persones desconegudes, una per ser dona, una altra per ser activa de la CNT i una altra per ser naturista, que ja és el més exòtic que n'hi havia. Ajuntes tot i dius, bueno, dona, mestra, naturista, sindicalista, ja ho té tot. Per a mi, personalment, anem a veure, Ferrer és la persona que posa en marxa, però que també posa en marxa gràcies a una herència, que si no, no l'haurà posat. En canvi, Antonio Maimón, igual que José Casasola, que és un mestre que va estar en Ferrer, que ell no era mestre, ell era teixidor, però va començar a treballar en Ferrer, són persones que estan absolutament compromeses en l'educació i en el canvi social. I això és l'altre gran, diríem, paradigma de les escoles racionalistes. I això Antonio Maimón ho tenia claríssim. No es pot canviar l'escola si no es canvia la societat. I no pot haver un compromís pedagògic si no n'hi ha un compromís de renovació social. I per tant, es volcava totalment. Antonia Maimón és una dona que a mi em va sorprendre, bueno, em va sorprendre, no tenia res. Ja, no hem trobat que tinguera ninguna casa, ninguna possessió, i clar, pues ara te criden de Logroño, pues me'n vaig a Logroño, se suposa que en Logroño li donarien una habitació, mobles, etc. I ara te'n vas a Beniaján, pues me'n vaig a Beniaján. És a dir, esa sensació real de que era gent que no tenia propietat privada perquè s'ho creuia, però clar, també no tenia propietat privada perquè n'hi havia una societat, un conjunt, que li proporcionava els recursos per a viure també d'una manera decent. Entonces, clar, Antonia Maimón és una dona que va deixar molta pellada en tots els llocs en els que va estar. Ja t'he dit que el dia que Pilar va cridar a una dona, perquè van parlar per telèfon amb ella, que havia estat alumna d'Antonia Maimón, en els anys 30, i que quan li va preguntar, però vostè havia sigut alumna d'Antoni Mamón? Diu, sí. Però se'n recorda d'ella? Diu, sí. I per què? Diu, perquè m'ensenyó a ser libre. Bueno, això que després de la tira d'anys, el que recorda una persona d'una mestra és que l'ha ensenyat a ser lliure, això és... No n'hi ha pedagogia, no n'hi ha avaluació, no n'hi ha res que te puga dir més que el que feia esa dona. Una dona en un pensament crític, una dona que ensenyava a través de l'experiència i que sobretot practicava la solidaritat, que la majoria dels alumnes és el que més les interessa també d'un mestre. Per exemple, escrivien, Doña Antonia no fuma, porque dice que el tabaco es malo. Doña Antonia no bebe, porque entonces que vol dir que ella, bueno, a banda de que era vegetariana, Doña Antonia es vegetariana. Lo de Doña es que era así que estaban acostumbrados, yo escribían, pero fían en todo el cariño. Entonces, claro, la consecuencia, Antonia Maimón, ella odia la consecuencia, Es a dir, o eres consecuent o no va van cap projecte. Encara quedan llibres, ¿no? De si alguna té curiositat per saber de la biografia de... Està penjat en internet. Està penjat? Sencer, sí. Sí. És a dir, que se busca en internet i està. Per als que vulguin en paper, la cosa està molt mal. No sé si quedaran 6 o 7. Però, vamos, que es pot accedir totalment, està penjat en internet i no n'hi ha cap problema. Vale. Un xicoteta, sí? Corte. Y volvemos enseguida. Vols venir a la meua barca, y a violetes a vestir. Anirem lluny sense recansar d'allò que haurem deixat aquí. Anirem lluny sense recansar i serem dues, serem tres. Veniu, veniu a la nostra barca, les veles altes al cel obert. Hi haurà rems per a tots els braços i serem quatre, serem cinc. Els nostres ulls, estels esparsos, oblidaran tots els confins. Partim pel mar amb la ventada i amb núvols de cor trasbalsat. Sí, serem 20, serem aquí seguimos en Radio Malva, en el 104.9 de la FM. Y hoy, 12 de mayo, en el programa de Dones Llures. O también vamos a hacer nuestro corte en radiomalva.org, también se puede escuchar. Ajá. Y vamos a hacer nuestro corte publicitario. Claro. Doble. Vamos a hacer un doble punto este publicitario. El primero, como siempre, esto es una radio libre. Carmen habla de la solidaridad y del apoyo para llevar adelante las escuelas, pero este proyecto también se sostiene con el apoyo y la ayuda de quienes quieran participar. Y siempre recordamos que si quieren hacerlo, en las www.radiomalva.org, además de escuchar nuestro programa y otros muchos muy interesantes, también podéis ver cómo colaborar y cómo poder aportar a la radio de la manera que más cómoda os resulte. Eso no solo económicamente, también muchas veces faltan manos y ideas o incluso pues arrimar el hombro, ¿no? Aquí y participar en los programas. Las puertas de la radio siempre están abiertas. Sí. Además, Radio Malva, no nos olvidemos, está dentro de un proyecto más grande, que es el Ateneo Libertario del Cabañal, en el cual convivimos otros tantos colectivos y que también, ¿no?, lo hacemos entre todas y que estamos aquí. Uh-huh. Y uno de esos colectivos es precisamente la Biblioteca Contrabando. Y estábamos aquí hablando de si tenía o no el libro de la biografía de Antonia Maimó. Entonces ya adelantamos que hablaremos con nuestro bibliotecario y que si no lo tiene, pues próximamente estará. Estará aquí también, para quien quiera leerlo aquí dentro de la biblioteca o incluso hacer una lectura compartida, ¿no? Perfecto. Que también son cosas que se hacen desde la Biblioteca Contrabanda. Y bueno, continuamos. Vamos a poner un poco el acelerador porque después de la historia viene la actualidad, pero a mí me gustaría, Carmen, que por lo menos pudiéramos hablar también de una escuela, un proyecto en que el Estado parece que se implicó. Y es durante el periodo de la República. Sí que hubo una escuela, tiene, por lo menos hubo una voluntad, ¿no? No sé cuánto fallaría, cuánto no, pero una voluntad de hacer una escuela abierta, laica, horizontal, sí. Más o menos. Durant la Segona República, a mi la frase que més m'agrada, que la diu Rodolfo Llopis, i que molt poques vegades se recorda, igual que se recorda poc a Rodolfo Llopis, que també és un senyor que si s'havera dedicat a la pedagogia i a més que a la política, per a mi personalment crec que haveren guanyat tots. I el dia que ell havia estat en la Rússia soviètica, havia anat a veure, i que allí el que no li havia agradat, a banda, bueno, estava tot molt ben organitzat, però estava anant a Sakurskaya, que havia organitzat tot el sistema educatiu, que a ell el que no li agradava és que deia que allí la finalitat era fer xiquets comunistes. I el dia que no, el que havia que fer era respectar la consciència del xiquet. Entonces, per a Rodolfo Llopis, això era la divisa fonamental. Cal respectar la consciència del xiquet, no puguem adoctrinar. No puguem adoctrinar ni des del punt de vista religiós, per tant, laïcisme a tope, ni des del punt de vista partidista. Diu que la política sí que ha d'entrar en l'escola, sempre entra la política, sempre s'ha de discutir i els xiquets i xiquetes des de menús han d'estar acostumats, però el que no pot ser és una escola partidista. No? Clar, aquesta era la idea que tenia Rodolfo Llopis i que diríem durant el primer període es va intentar dur a terme. Després el que no se recorda és que en l'any 34 va guanyar la dreta i ahí va haver ja un retrocediment. I en l'any 36 entra el Front Popular en febrer, però és que en juliol ja tenim la guerra. Llavors, aquesta idea d'una escola pública que respetara la consciència del xiquet apostant per ella en un moment en què econòmicament s'estava mal, però que va retallar moltíssim el pressupost de guerra del Ministeri del Ministeri de Guerra, el qual després li va costar també moltes coses, però vull dir que aquesta idea jo crec que és fonamental, és a dir, una escola pública que no intente controlar i que no intente adoctrinar també és un pressupost vàlid, sobretot en un moment en el que des del mateix Ministeri se contava que havia un dèficit de 27.000 escoles únicament per a escolaritzar a totes xiques i xiquetes. Llavors, aquest projecte d'una escola pública, una escola laica i dia la Constitució de la República, una escola solidària... Ho deia la Constitució. És a dir, a mi hi ha diverses coses de la Constitució republicana que avui estem a llum. Una és la de laïcisme, que sí, ni se l'espera. Una altra, des de luego, és que era una república, que en fi. I després estaria, per exemple, que tampoc es diu que la Constitución de la República decía que el Estat, que España, renunciaba a la guerra como manera de solucionar los conflictos. Mira, es decir, efectivamente, eso se olvida, ¿eh? Es decir, que era una constitución pacifista, una constitución que apostaba desde el Estat per no utilizar la violencia per a solucionar els conflictes. Això tampoc és sol recordar de la República, per, ah, clar, anem a veure, va tindre un final com el va tenir, però que allà estava. Entonces, clar, tu la compares en moltes coses que n'hi ha avui en dia, ja no és a soles en educació, és en pacifisme, és en laïcisme, i dius, puf, és que no soles estem en llum, és que jo ara en les eleccions estic patint perquè no trobe que esto, que ni, bueno, ni com a campanya electoral ni com a... el laïcisme s'ha perdut per tot el món. Jo ja no entenc res de fins a quin punt no estem per, ja no una escola laica, sinó una societat laica, però després la solidaritat o l'escola activa, treballar de forma activa. I algo molt important, i disculpa, és que la Constitució de la República i en general els projectes republicans no imposaven una manera de treballar en l'escola. És a dir, deixaven en llibertat als mestres per a que treballaren pues, o Montessori o Freinet, el que volgueren. No n'hi havia una única manera. És a dir, ara estem amb els àmbits. Antes estem amb les competències. Demà estarem... I dius, escolta, però és precís. És precís. És a dir, intenteu que la gent treballi, treballi a gust, treballi com sàpiga, i si no sap, ensenyar-li. Però això de que tot el món ha de treballar de determinada manera, pues no n'hi ha una pedagogia perfecta, no n'hi ha una manera de treballar perfecta. I n'hi ha gent que treballa molt bé d'una manera que és activa i que no és la que nostres insignes cabezas pensantes han dit, esta és la manera que s'ha de treballar. I això és algo que també hem perdut de la República i hem perdut la transició. Perquè les escoles més renovadores de la transició també es van caracteritzar per la democratització. A mi m'encanta la gran quantitat de, bueno, gran quantitat no, però les experiències que vaig trobant de, per exemple, escoles en les que pares i mares participaven en assemblees per aprendre decisions. Prendre decisions sobre el currículum, prendre decisions sobre organització, i això s'ha perdut. I crec que és important, avui estem en un moment en el que crec que n'hi ha com una xicoteta batalla o enfrontament entre el que serien els pares i mares i el que serien els mestres. I jo crec que caldria recuperar aquesta idea de la participació de tota la comunitat educativa, sobretot els xiques i xiquetes també, perquè avui els xiques i xiquetes no decidissin absolutament res. Ahí estan. Sí. Son tontos. Creo que en distintos países, en distintos puntos se dio esto, porque yo me eduqué en Uruguay, hice la primaria y la secundaria, y principios del siglo que llegó hasta bastante, mucho más, porque yo no soy de esa época. Yo empecé la escuela en el 53-54 y era una escuela pública, laica, gratuita. Yo me acuerdo en las clases teníamos, José Pedro Varela era el tan ideólogo de la escuela pública uruguaya y decía en todas las clases, la libertad empieza en los bancos de la escuela. Y eso nosotros lo llevábamos como, o sea, insisto, una escuela pública, yo iba, te escuchaba, y me recordaba mi escuela. Mi padre era almacenero, pero con nosotros a la escuela iba el hijo del médico que vivía enfrente de mi casa, el hijo del abogado que vivía en la esquina, la hija de la señora que limpiaba las casas de todos en el barrio. O sea, íbamos todos. O sea, los que tenían... Y ellos iban a la escuela pública también. Efectivamente. Y hablabas, ya para terminar, de eso, ese periodo de transición que fue un intento de recuperar los bagajes que había habido antes del corte brutal de la dictadura. Fue un momento muy potente, ¿no? Ha costado, no ha llegado, y luego hablaremos más a fondo sobre por qué no ha llegado y qué ha llegado y estas cosas, ¿no? Pero sí que es cierto que fue un momento muy poderoso. Y en esta comunidad o este país Valencià, muchísimo, ¿no? També. Sí, se ha oblidat molt i per a mi és una aportació molt bona, la dels col·lectius de mestres. Així va haver gran, estava el col·lectiu de mestres de la Safor, el de la Ribera, el Valarma, la Vall d'Albaida, la gent de Castelló. Era un col·lectiu de mestres que voluntàriament, en el temps lliure, se formaven. Al marge de l'administració, sense títol ni res, perquè volien formar-se. Entonces, entre ells discutien, s'ajuntaven i, clar, aquestes pràctiques després les duien a les escoles. Així, sobretot, jo crec que s'ha oblidat també la importància de les escoles rurals. Moltes vegades l'escola que fem de l'educació és l'escola urbanita i oblidem que les escoles rurals donen unes possibilitats molt majors que les escoles de la ciutat per a fer renovació pedagògica, perquè tens normalment una ràtio menor de xiquets, perquè tens menys, estàs més vigilat per la inspecció, si és que la inspecció vigila com hauria de vigilar, que no ho fa, si això un altre dia parlem de la inspecció. I jo crec que en aquest moment en la transició n'hi ha moltíssimes experiències de pobles en una quantitat de democràcia, de participació de pares i mares, d'experimentació i de compromís dels mestres que s'han oblidat, s'ha perdut, que no s'estudia i que en part interessa oblidar. I jo crec que és molt important reconèixer que fins i tot en temps del franquisme, però en els anys 70, ha hagut experiències magnífiques i que fins a cert punt la LOCSE, que va tindre coses bones, altres les va retallar precisament per aquest afany de que tot havia de fer-se d'igual manera. Hem de deixar-la perquè si no, no van arribar al temps d'ara, però com sempre, Carme, un plaer escoltar-te. Participa de la resta del debat quan vulguis i sobretot te cridarem més vegades, ja sí. Ho saps. Ja tranquils, ho saps, no? Ja sabeu on estic. Si el tren ho permet, perquè és una altra. Ja sabeu que és la meva reivindicació del tren d'Alcoi, que és l'únic tren que un trajecte de 20 minuts el fa normalment en 40. Però bueno, jo sempre estic dient-lo perquè ningú fa cas, és a dir, ja pot ser campanya electoral, ja pot ser tal, que el tren d'Alcoi ja s'ho hem pres, no sé si vau veure en el Facebook uns companys que es van disfressar de sardines i van eixir vestir de sardines per a denunciar les condicions. Així que jo, ja sabeu, si el tren ve, jo vinc. Doncs t'esperarem i lluitarem per el tren també. Muy chicotet el corte perquè estem... Tenim moltes coses a dir. Thank you. papeles que los hacen dueños de todo el lugar. Papeles de todo color con sus maldiciones y órdenes para disparar. Papeles de dólar y dolores con más maldiciones y órdenes para disparar. Las ratas negras andan por la tierra, los cuervos verdes andan por el aire. La piraña ahora viene por el agua. Hace ruido. Pues continuamos en el 104.9 de la FM, yo mirando a ver si sonaba o no el altavoz mientras tanto, pero vamos a continuar hablando de pedagogías, de proyectos diferentes. Hablaba Carmen de cómo ese proyecto que un día tuvo tantísima fuerza y energía se ha ido olvidando por el camino, ¿no? Y como en este momento casi que nos encontramos con un erial, con una educación muy controlada y con un proyecto que constriñe muchísimo, que obliga a dirigir todo hacia un sector nada más, y que en el que nos sentimos que a las criaturas las están adoctrinando. Hay más personas que opinan como nosotras y que además no quieren que sus criaturas se críen y se eduquen en esos entornos, ¿no? Y varios proyectos hay, luego nombramos algunos más, pero vamos a hablar con una compañera que está en uno de ellos, María. Hola, María, ¿qué tal? ¿Hola? Hola. Ah, ahora sí te oigo, la primera vez, ¿no? ¿Qué tal, María? Hola, Emilia, creo que no te oigo bien. ¿No me oyes bien? Ay, mira, ahora mejor. Vale, me acercaré muchísimo. Ah, perfecto, perfecto, ahora mejor. Es que a veces tengo mala cobertura, me he venido aquí al pueblo a propósito. Para tener más cobertura. Es lo que tiene vivir en mitad del campo. Exacto. Y en mitad del campo tenéis un proyecto, ¿no? Estáis criando varias familias y habéis pensado que no queréis que vuestras criaturas estén en escuelas normalizadas. ¿Por qué? Pues mira, la verdad es que viniendo un poco del ámbito, ¿no?, de la soberanía alimentaria y de la autogestión, para nosotras lo primero era un poco buscar, ¿no?, una solución para compartir los cuidados y salirnos un poco del modelo de escuela, ¿no?, un poco convencional que no nos acababa de convencer. Para llevar a nuestras pequeñas y dar una respuesta que nos gustara más, ¿no? Más comunitaria, más rural, en el campo. Uh-huh. Y bueno, y eso es lo que lleváis varios años ya con el proyecto en marcha. Sí, este es el tercer curso que uh-huh. lleva la Rebel funcionando. Uh-huh. 3 años, ¿cuántas criaturas hay? Tenemos 8 peques o 8 niñas y luego pues las familias de todas ellas que también estamos, ¿no?, un poco en el proyecto, somos todas. Uh-huh. Y la manera de educar es participar todas juntas, ¿no? No hay, ¿tenéis maestras, maestros aparte de o no, cómo? No, somos las propias familias las que acompañamos a las pequeñas. Y en turnos que vamos haciendo rotativos para que, de momento, bueno, el modelo que usamos va cambiando, ¿no? Lo vamos construyendo un poco de forma colectiva y viendo lo que nos va funcionando, partiendo de un modelo donde todas las familias estábamos en el espacio al principio, porque algunas familias ya venían de otro proyecto parecido, así comunitario también, de escuela compartida, ¿no? Bueno, no lo llamamos escuela, ¿no? Lo llamamos espacio de aprendizaje comunitario, ¿no? Un poco para salirnos un poco del modelo de escuela, ¿no?, en el que no creemos. Pues empezando por estar todas allí en el espacio, las adultas, y haciendo un proceso de formación que hemos estado haciendo desde el principio y ahora hemos visto que nos funciona mejor siendo 2 adultas acompañantes con todo el grupo de niñas. Uh-huh. Y de momento pues lo estamos haciendo así por turnos rotativos. El hacer este tipo, ¿os habéis acudido a algún tipo de pedagogía? ¿Habéis recorrido algo que estuviera planteado? ¿Ha sido un poco a palo, así, a tirarse a la piscina? Pues a ver, en el mundo de la educación libre hay muchas teorías, ¿no? Y todas pues padres y madres, desde algunas que hemos sido más de leer cosas y de indagar en pedagogías activas o educación libre o educación creadora, ¿no? Hay como muchos modelos diferentes, y hay otras familias que simplemente querían educar de una forma diferente, ¿no? No tenemos ningún modelo que sigamos a rajatabla, y hemos, lo que sí que hemos hecho es algunas formaciones de temas que no son de interés y formaciones con acompañantes que hemos ido encontrando a lo largo de nuestro recorrido, y nos han ido inspirando, ¿no? Y de cada modelo pues vamos cogiendo lo que más se nos ajusta a nuestro hacer del día a día. Entonces eso también nos hace ser más flexibles y adaptarnos mucho a las necesidades de las que estamos funcionando, ¿no? No sé, bueno, uno de los grandes debates de las escuelas libres es la economía. Una escuela pública es más o menos gratuita, que luego hay matices, ¿no? Pero una escuela libre gestionada de una u otra forma significa un consumo de tus propias necesidades, ¿no? Ya pueden ser económicas, ya pueden ser de tiempo, ya pueden ser de... Pero tienes que aportar a lo mejor unos medios que no todo el mundo puede. Sí, eso es un poco el debate un poco con la educación libre, ¿no? Que a veces se tilda de ser elitista, de que todas las familias no pueden acceder a ella. En nuestro proyecto, por ejemplo, a nivel económico hay una inversión muy pequeña, ¿no? Ponemos como 20 euros al mes para gastos en material y cosas así, y consumibles, ¿no? Que puedan ir necesitando las pequeñas o para almuerzos o para cosas que necesitamos en el día a día. Y claro, luego la inversión en tiempo que tenemos que hacer las familias, tanto de los tiempos, las semanas que te toca acompañar, como de los espacios de reunión asamblearios, las evaluaciones que luego hacemos o las formaciones que intentamos que sean participadas por todas las familias, ¿no? Es cierto que no todo el mundo tiene trabajos que le permitan acceder a un proyecto como el nuestro, ¿no? Y nosotras muchas venimos de trabajos que o podemos elegir un poco los tiempos, o son proyectos autogestionados que decidimos un poco incorporar, ¿no? Este tiempo de cuidados dentro de nuestras jornadas laborales. Y es que es eso, ¿no? Yo creo que no es que las escuelas con nuestro modelo sean elitistas, sino que el mundo no está preparado para que cuidar y acompañar a las pequeñas también sea un trabajo, ¿no? Entonces está todo preparado para que tú tengas tu jornada laboral, tus 8 o X horas, y en ese tiempo tengas que delegar los cuidados a las guarderías, escuelas o instituciones que se generan alrededor, ¿no? O residencias, incluso si se trata de mayores, ¿no? Entonces el sistema no está hecho para que podamos participar de proyectos así si tenemos trabajos convencionales, ¿no? Por eso muchas de nosotras es cierto que nos salimos un poco de este modelo de jornada laboral, o al menos una de las dos personas cuidadoras en las familias que somos dos, para poder dedicar ese tiempo que el proyecto requiere, ¿no? María, yo soy en par. Volía preguntarte si... Hola. Hola. Volia preguntar-te com ho feu per a veure, els xiquets tenen contacte amb el que és tot el sistema este monstruós de... Vull dir... Ai, t'escolto molt llunyana. No sé si sóc jo ara o... Igual sóc jo. Ara m'escoltes bé? Ara molt millor, sí. Sí, mira, que volia preguntar-te. És com un espai bombolla que està com una miqueta aïllat de lo que és... la societat o tenen contacte els xiquets amb la societat i tot el sistema bèstia este que n'hi ha de consum capitalista i de tot? Volia preguntar per veure també com vos entra la digitalització també de tots els aspectes, no? Per a lo bo i per a lo dolent, no? Sí. Això és per a lo bo i per a lo mal. Clar. Perquè a vegades també és com... Diuen, bueno, les escoles així, no? Són com unes bombolles on els xiquets viuen en una altra realitat, no? Que no és la exterior. Passa que les 6 famílies que a hores d'ara estem formant part del projecte, algunes venen de la ciutat, altres sí que viuen, com nosaltres, vivim al camp, però la veritat és que no... O sea, son familias bastante diversas, modelos diferentes de familia, pues algunos son un pare cuidador, altres, bueno, diferentes modelos, ¿no? Sobre ser poquetes, sis familias, pero ya dins de nosaltres tenim les nostres diferències i venim de mons prou diferents. Intentem, no, que, bueno, estem construint este model d'escola rural i les xiquetes estan en la natura. Les adultes participem fent propostes dins del projecte amb els sabers que cada una té, no? I ahí elles també s'empapen un poc de les realitats de les adultes que estem acompanyant, no? I una pregunta, després, Maria. També, cada dues setmanes o tres fem excursions que intentem relacionar una miqueta amb les temàtiques que elles estan treballant, tant a la natura com a, bueno, com a museus o a espais tant en la urbe com en la natura, no? Sí, i una altra pregunta. Quina edat tenen els xiquets i les xiquetes? A hores d'ara tenim des dels 4, el projecte comença a partir de 3, però ara tenim des de 4 fins a 9 anys. Fins als 9. Xiquets. I en algun moment com podeu portar, no? Perquè en algun moment de cara a l'adolescència començaran també a prendre interès per altres coses, com... Pues, per això te preguntava el contacte en la ciutat o en la digitalització de les coses, que vos demanen, per exemple, un telèfon mòbil on tenen accés a més coses, wifi, no sé. Igual de moment encara no ha arribat el moment i no sabeu com ho encarareu, però m'agradaria saber si això ho teniu contemplat. Yeah. Te pregunta una dona que es mare de chiquets que también han pasado por algún proyecto un poquet pagregut, ¿no? Ah, que m'ha bueno, resultat difícil gestionar-me això. No és que ens tanquem a, per exemple, posar-los algun vídeo quan estem tractant alguna temàtica, pues ens portem un ordinador. Allí tenim llums de bateria, no estem connectades a la xarxa, però no descartem, no? Perquè elles després a cada casa sabem que tenen les televisions, tenen les pantalles, encara que intentem fer un ús... Són persones que igual no tenim tele a casa, no? I fem un ús més reduït que el món exterior de totes aquestes tecnologies. No, tampoc estem tancades en banda, que formen part pues, com a ferramentes, com a eines que mos puguen ajudar a conèixer per a elles temàtiques, que sí que es posem de vegades algun vídeo o es posem alguna projecció, no? Clar. Doncs, Maria, jo no... La pregunta que em volia per a tancar està un poc... ha començat a plantejar-la en part, no? I és... ¿Qué sensación teniu vosaltres del creixement personal de les xiquetes i els xiquets i de la capacitat d'insertar-se en la capacitat transformadora, no? Perquè és una de les, suposo que és una de les voluntats que teniu així, no? De jo estic triant de vivir d'una altra manera, transformar i la manera d'ensenyar als meus fills i a les meues filles va també per ahí, no? per esa banda, no? I la sensació del creixement dels xiquets i les xiquetes en aquesta direcció i com veu això i el futur? Bueno, el que una de les piles fonamentals que nosaltres plantegem al nostre projecte és guiar-nos de les motivacions d'elles, no? Que elles vinguin motivades i tinguin inquietuds i llavors quan les detectem anem a per aquestes temàtiques o anem a per aquestes propostes, no? I també treballem molt la participació, no? Elles, igual que el projecte en general és assembleari, elles també fan les seues pròpies assemblees, quasi al començament de cada dia, ens porten les seues propostes, no? I jo crec que aquesta participació activa d'elles les fa també part de la construcció del projecte i les fa estar motivades, les fa decidir, no? Conforme van creixent també es va veient, no? Les més menudes igual encara no tenen tant eixa sensació, encara que saben que si volen fer un taller de cuina, no? Poden demanar-lo, o si els motiven els dinosaures, no? Pues ho mencionen a l'alfombra voladora, no? Que és la nostra l'assemblea de les xiquetes, i llavors les acompanyants pues, estem allí, si algú anotem i anem a indagar, no? sobre aquestes temàtiques. I que que això és una cosa que bueno, jo pel que he parlat, no, amb amigues que porten els tiquets i les tiquetes a escoles convencionals, de vegades és el que lo primer que falla, no? La motivació de elles, no? I jo pense que el repte nostre és seguir mantenint aquesta motivació en el projecte i que elles tinguin aquestes ganes de vindre que tenen ara i que vegin l'espai com un lloc on poder transformar elles i decidir cap a on anem, no? Com a projecte, i que volen aprendre i que volen fer en el seu dia a dia. Uh-huh. No sé si t'he contestat a la pregunta, Emilia. Jo crec que sí, per a mi sí. No sé si... Doncs, Maria, lo deixem així. El que està clar és que en volem i us desitgem moltíssim d'èxit, que continuï el projecte i que puguem parlar d'ací a uns anys més per a veure com evoluciona, no? I que... Què respostes haveu donat a aquestes preguntes que s'estem fent ara mateix nosaltres, no? Així, i vosaltres suposo que també. Exacte, moltes gràcies. Doncs bé, un petó i continuem. Val, molt bé, moltes gràcies a vosaltres per donar aquests espais. Adéu. Crec que van a continuar de moment i tenint així a... per parlar... Bueno, passo al castellano d'hora... por continuar un poco en planteando proyectos, nos gustaría hablar, tenemos, como os decía, a Débora. Débora forma parte del proyecto de United Mind y que quizá podías empezar contándonos qué es United Mind, ¿no? Bueno, justamente ahora mismo estamos en un tránsito en el que yo estoy saliendo de United Minds. Vaya, entonces puedo contaros qué ha sido United Minds, pero no que no desde ya de estar dentro, ¿no? Sino desde estar saliendo del proyecto. Entonces, bueno, United Minds es una librería afrocentrada y espacio cultural que, vamos, se basa un poco en sacar un poco esa historia escondida bastante, ¿no? Por España, precisamente. Y bueno, dar un poco a conocer como toda esta literatura de autores y autoras negros, africanos y de toda la diáspora. Uh-huh. Una literatura que también recoge mucho de enseñanza, ¿no? y de educación diferente. Sí, bueno, hay un poco de todo. Tenemos un poco de todo, un poco lo que ha sido. ¿Por qué te saliste? Bueno, son motivos personales de que los proyectos cambian, las personas también, cada uno va hacia su lado, entonces han habido cambios personales que nos han hecho ya no seguir con el proyecto como estábamos, ¿no? ¿Y ahora en qué proyecto estás? Bueno, yo realmente estoy en muchos proyectos, o sea, aparte de United Minds, llevo dos festivales también, Black Barcelona, que es en Barcelona, un festival afrocentrado también que trata un poco de mostrar toda esta parte de la cultura, y Conciencia Afro en Madrid. Entonces, y estos proyectos llevo más o menos lo mismo que en United Minds, continúo en estos proyectos y continúo también haciendo varias cosas. Ahora me estoy centrando un poco en... Bueno, también he escrito dos libros, entonces estoy un poco también con eso, con un poco lo que es el tema sobre todo que nos interesa desde aquí, es el de la representación, ¿no? El de haber crecido toda nuestra vida aquí sin habernos visto representados jamás en los libros. Entonces, un poco parte todo de darles a los pequeños, ¿no? Pues lo que nosotros no hemos podido tener, ¿no? Acercar un poco toda esa historia, ese estar juntos, la literatura, actividades donde se vean representados, ¿no? Más allá de la literatura, pues también en televisión, en todo, prácticamente en la vida cotidiana, ¿no? Débora, no hace mucho tuvimos la oportunidad de encontrar contigo en un curso de La Repartidora, El Contrapoder, y ahí hablabas de la importancia también en el movimiento negro estadounidense, ¿no? De la importancia que le daban a la educación, a una educación más bien autogestionada también, porque entendían que la idea de la educación pública ahí tampoco era buena, porque era una educación pública que borraba completamente la historia afro, ¿no? La historia de las personas negras de Estados Unidos. Y tú estás hablando un poco ahora también de cómo este borrado se sigue dando aquí. También quería saber de ti cómo encuentras, qué espacios habéis podido encontrar para precisamente poner en práctica esta visibilización. Yo creo que esto es muy complejo porque justamente lo que yo comentaba en ese curso de La Repartidora, ¿no? Era un poco estos espacios que tenían de Black Panther Party, uh-huh. que lo que hacían un poco era ese contra... poder, ya que, bueno, para poner un poco en contexto, hay una época que es el Renacimiento de Harlem, donde habían como dos bandos, ¿no? Uno era el de la integración, de bueno, estemos todos juntos, pero luego estaba Zora Neale Hurston, que soy bastante fan de ella, socióloga y escritora también, que ella no quería esta integración precisamente porque decía, claro, si nos juntamos y vamos a escuelas donde solo hay personas blancas, la educación que recibiremos será únicamente de la historia blanca como ellos la cuenten. Entonces, por esto también, digamos que los Black Panthers siguen esta línea de decir, bueno, queremos también que esta enseñanza esté. Entonces, en las escuelas o con actividades extra fuera es donde enseñamos toda esta historia que no están enseñando en los espacios. Entonces, claro, aquí es muy difícil hacer esto, ¿no? O sea, vivimos en un sitio donde yo ahora mismo, por ejemplo, por poner el ejemplo en mi cole, me llamaba mucho la atención, por ejemplo, cómo había estamos estos días, bueno, está empezando como que empezamos la edad de hacer un poquito de bullying, estas cosas, entonces estamos dándole vuelta a esto y de repente hay un protocolo, ¿no? ante el bullying. Entonces a mí me sigue pareciendo flipante que el racismo no entre dentro de este protocolo y que se hable de género, de tal, pero no se hable de esto. No, y esto parece que no se habla de racismo. No se habla, pero es que en el protocolo del colegio ni siquiera, o sea, pone varios ejemplos que yo leía y ponía, pues no me acuerdo, por una discapacidad, por un tal, pero no se menciona, ni siquiera pone etcétera. Entonces supongo que en etcétera ya puede entrar esto, ¿no? Pero ni siquiera estamos hablando de esto ni aceptándolo. Entonces, de hecho, se separa muchas veces, ¿no? Con no es tal. O sea, puede ser bullying, pero es un bullying racista que sigue existiendo y parece mentira que esto exista, porque bueno, yo creo que ya asumimos que la educación no te enseñan absolutamente nada, ni siquiera de la propia historia negra de España. O sea, yo me he encontrado con profesores de universidad de historia españoles que no saben que hubo esclavitud en España. Entonces, me parece muy grave esto, porque ya no hablamos de un profesor de instituto, es un profesor de la universidad que debería conocer la historia, ¿no? Si ya que enseñas historia, ¿cómo no sabes la historia de tu tierra? Entonces yo creo que partiendo de ahí ya partimos de esa invisibilización que España hace todo el tiempo de toda esa historia, ¿no? Y como imponiendo como esa blanquitud que no existe y que no es real y que muchos se dan cuenta cuando salen, ¿no? Cuando te vas a Latinoamérica o a Marruecos y dices, uy, ¿por qué me hablan todos marroquí? ¿O por qué piensan que soy latino? Es como, bueno, a lo mejor ahí te das cuenta, ¿no? Pero yo creo que sigue siendo muy grave que no se traten estos temas, ¿no? En las escuelas. Y a mí sí que me encantaría, pues, hacer un ejemplo de estos como hacían en de Black Panther Party, ¿no? De pronto tener tus clases, tener esto. Claro, las alternativas que encontramos con esto al final es, pues, en los festivales y los encuentros y pequeñas actividades que se van haciendo, ¿no? Donde sí se puede. Y bueno, pues eso a través de series, la literatura. Yo estoy haciendo también ahora varios tipos de talleres que van un poquito enfocados a esto. Hago unos que son más enfocados para madres, en este caso madres de niños afro que a lo mejor no tienen esos recursos ni saben cómo defender. Entonces les doy un poco herramientas, hablamos, las que está siendo como muy, muy bonito ese proceso. Luego también hay asociaciones que me piden también varios cursos, ¿no? Yo lo centro más un poco en lo que es prodiversidad, ¿no? En un poco en identificar qué es el racismo, porque tenemos también un problema, porque muchas veces estamos hablando y la gente dice, no, eso no, que no sabe. Quiero decir, primero hablemos de qué es racismo y si pensamos lo mismo, porque si tú piensas que racismo es una cosa y otra, te digo, esto es racista. Entonces, primero no vayamos a los términos a entender qué es lo que es y a partir de ahí ya pues hablar. Entonces también ofrezco estos talleres para colegios, colectivos. Ahora, de hecho, he empezado a hacer también, más justo ahora que habláis de estas escuelas rurales, me gustó mucho porque estuve en una zona de Castellón, bueno, pueblo realmente, por la montaña, que nos contrataron para hacer un tipo de talleres ya enfocados a niños. Entonces eran pueblos súper chiquitines donde habían clases que había 9 niños a lo mejor, ¿no? Y la verdad es que era una pasada, o sea, me encantó el poder ver eso. Aquí las masificaciones de 25 ya hay 9 niños. Además, había algunos pueblos casualmente que eran súper diversos. Dentro había una clase que eran 9 niños y creo que había 2 niños blancos, o sea, era como muy, wow, que ojalá, ¿no? Entonces, para mí, por ejemplo, eso era muy importante. O sea, al final, cuando pensando ahora, ¿no? Igual me estoy un poco yendo del tema, pero hablando también de lo que hablábamos antes, a la hora de priorizar qué escuela, por ejemplo, yo quería para mi hijo, pensaba en necesito una escuela que donde haya diversidad. O sea, no puede ser otra vez el único niño de todo el colegio o el único de la clase o esto, ¿no? Entonces, más allá de que también quería un cole pues que fuera un poquito más consciente, que tuviera un poco, pues que no hicieran 1000 exámenes, deberes y esas cosas, es como, claro, ¿cómo encuentras todo esto en uno? Y que encima luego te guste y estés bien. Entonces, es muy, muy complicado, ¿no? Y yo sí que le llevo a un cole concertado, Somescola, no sé si lo conocéis, que el proyecto para infantil, la verdad es que es genial y yo he estado muy bien, pero sí es verdad que luego tiene bastantes carencias, bastantes, pero al final es que es muy complicado también el escoger un sitio, ¿no? Y que sea todo lo que queremos y todo lo que nos gustaría. En este caso también, algo que me gusta y que he podido hacer en este cole es que en infantil sí que los papás y mamás pueden ir a hacer cosas. Entonces, yo sí que fui a dar un cursito, a hablar de ciertas cosas. Entonces, bueno, te dejan un poquito meterte y estar ahí, ¿no? Pero sí se consiente que otros coles pasan cosas que digo, uff, menos mal, ¿no? Y no entiendo cómo esas mamás pueden llevar a sus hijos ahí, ¿no? ¿Los maestros quiénes son? Maestros y maestras, ¿quiénes son? ¿Del colegio? Sí. Pues profesores contratados. O sea, es una cooperativa, pero también pues hay profes que estaban antiguamente, antes de que esto fuera el proyecto de Somescola, que era otro colegio como muy, no sé, muy normativo, por así decirlo. Son todos españoles blancos. Sí, los profesores sí, los profesores todos. Buenísimo. Pero yo veo pocos lugares donde no se vea eso, ¿no? No sé si hay lugares donde no se vea. Una amiga mía, su profesor era, o sea, su padre guineano era maestro, pero aún hay muy pocos y pocas, sobre todo en, yo creo que en sitios como Valencia, ¿no? Quizá ciudades como Madrid o Barcelona, sí que es verdad que hay más diversidad, pero aquí en los sitios institucionales es muy, muy complicado ver esto, ¿no? ¿Y la forma, ustedes tienen acceso a cuál ha sido la formación de esos maestros, las currículas? No. Porque no. Hay que ver qué les enseña. No, pero al final yo tengo claro que es lo mismo, que es desde el eurocentrismo. O sea, hay pocos colegios que salgan. De hecho, yo me he encontrado en la librería que han venido muchos profesores y profesoras un poco diciendo que intentan implementar ciertas cosas, hablando con la dirección, y les dicen que no. Entonces ellos al final dicen, bueno, pues yo te puedo comprar un par de libros y mostrarlos en el cole, ¿no? Es como que está a mi alcance. Y es lo que hacen, pero muchos, no, o sea, no parece algo importante también porque tenemos el doble discurso, que a mí me parece muy curioso, que muchas veces como no, como hay mucha diversidad, pues no hace falta hacerlo. Pero luego al otro lado está, no, como no hay diversidad, no hace falta hacerlo. O sea, cualquier excusa es buena para no hacer un trabajo que yo creo que en 2023 y con la diversidad que vemos en los colegios, sobre todo en muchos, pues ya tendrían que estar haciendo ese trabajo, pero España está a la cola de esto, ¿no? Cuando, por ejemplo, ahora estaba el decenio de la afrodescendencia, que era como, digamos, no un mandato, pero digamos que invitaban a Europa a poder hacer cosas en pro de pues, ver la negritud, la africanidad y todo esto, y los estados votaban, ¿no? Que España votó que no lo necesitaba, porque aquí no hay racismo, aquí eso no pasa, entonces, ¿para qué vamos a hacer eso? ¿Ustedes tienen relación con lo que se está haciendo, por ejemplo, en Francia? No, la verdad, yo tengo relación a través de las personas que conozco con las que sí puedo compartir qué se está enseñando ahí o qué no. Claro, yo digo, al final hay cosas aquí, tú por ejemplo el otro día hablaba con una compañera que ya vive en Londres y me decía, claro, aquí ciertas cosas que tú digas en el colegio, un niño dice algo a otro y es que te expulsan del colegio. Aquí la respuesta es que son cosas de niños. Entonces estamos aún... ¿Y el término medio? ¿Y el término medio? Porque me parecen dos barbaridades iguales, ¿no? Expulsar a una criatura porque la sociedad le ha enseñado a ser un animal tampoco es la solución, ¿no? Efectivamente. Claro, yo creo que expulsar, no sé si definitivamente, pero como dar un parte y hacer algo que realmente es importante, ¿no? No, darle importancia sí, por supuesto. Claro, sí, claro. Pero, claro. Y tratar el tema. Y tratarlo, sobre todo tratar el tema, ¿no? Y exacto. Ese tipo de cosas. Bueno, y ya a nivel adultos, ¿no? No sé si sabéis hace poco que a mí esto lo enseñó en los talleres porque es que me chocó muchísimo de un señor que él dice que es comediante y hablaba de su hijo y decía, su hijo es dominicano, entonces él hablaba que, claro, que él hacía chistes de negros porque su hijo es negro, ¿no? Entonces que cuando él ve a su hijo le dice, oye, negro, ven aquí, que claro, sería raro si el niño no fuera negro, pero que como es negro, ¿por qué no le va a llamar negro? Esto es la 5, y lo que hacían los de ayer era reírse los del plato. Entonces claro, también hablaba justo con esta compañera y me decía, claro, esto pasa en otro sitio, cancelan el programa, cancelan a la persona, aquí todos se ríen y no pasa nada. Entonces claro, si ya los adultos estamos viendo eso, obviamente claro, los niños, la respuesta, por eso que la respuesta realmente es más de fondo, ¿no? que expulsar a un chaval, sí. Pero sí es cierto que a mí me has dejado muy loca con aquello de que además son escuela, es decir, que no es una escuela no tenga dentro de su protocolo ni siquiera previsto, o sea, o lo tenga previsto en el etcétera, que define mucho, ¿no? Eso del sí, etcétera. Sí, yo lo leí ayer, lo leí y dije, mira, no le doy más vueltas. Si os parece, hacemos un pequeño corte, sí. Que llevamos un ratico que hemos y ahora volvemos. Volvemos, vale. Sí, como no te miro, no puedo. También algo que me llamó mucho la atención. La primera república que es unas historias. Es unas historias. Es unas historias. Es unas historias. Es un recreo, no es show de Xuxa, es un brasileiro. Es unas historias. Es un nigeriano. Exu nas escolas, e a prova do ano é tomar de volta a alcunha roubada de um deus urubano. Exu nas escolas, Exu nas escolas, Exu nas escolas, Exu nas escolas. Como um mero mortal profissional, percebendo que às vezes não dá pra ser didático, tendo que quebrar o tabu e os costumes frágeis das crenças limitantes. Mesmo pisando firme em um chão de giz, de dentro pra fora da escola é fácil aderir a uma ética e uma ótica presa em uma enciclopédia de ilusões bem selecionadas e contadas só por quem vence. Pois acredito que até o próprio Cristo era um pouco mais crítico em relação a tudo isso. O que as crianças estão pensando? Quais são os recados que as baleias têm para dar a nós, seres humanos, antes que o mar vire uma gosma? Cuide bem do seu cheiro. Na aula de hoje veremos Exu voando em um tissuru, entre a boca de quem assopra e o nariz de quem recebe o tissunu. As escolas se transformaram em centros ecumênicos. Exu te ama e ele também está com fome, porque as merendas foram desviadas novamente. Num país laico, temos a imagem de César na cédula e um Deus seja louvado. As bancadas e os lacaios do Estado. Se Jesus Cristo tivesse morrido nos dias de hoje com ética, em toda casa, ao invés de uma cruz, teríamos uma cadeira elétrica. Exu nas escolas. Exu nas escolas. Exu nas escolas. Exu nas escolas. Exu no recreio, não é show da Xuxa, Exu brasileiro. Exu nas escolas, Exu nigeriano. Exu nas escolas, e a prova do ano é tomar de volta a cunha roubada de um deus urubano. Pues aquí seguimos, hablando un montón fuera. Es algo que decíamos hace ya mucho tiempo, Josefina y yo, era que si se escuchara todo lo que se dice cuando no tenemos la radio conectada, nos enriqueceríamos todavía mucho más, ¿no? Porque es verdad que estamos aquí cotorreando y descubriendo muchas cosas. Seguimos en el 104.9 de la FM, en las www.radiomalva.org, donde es Yures, nuestro programa número 29, que ya alcanzamos palabras mayores, y ya pues casi que en la recta final de este programa. Vamos a continuar hablando un poquito con Débora y vamos a ir avanzando hacia qué cosas y proyectos ha habido y cómo han evolucionado. Débora, antes algo que me ha llamado mucho la atención cuando comparabas, tú hablabas de los movimientos estadounidenses, de esos proyectos de buscar espacios donde poder defender tu propia cultura, ¿no? De que no desapareciera de que la globalización que arrasa por todas partes, porque aquí también estamos siendo absolutamente globalizados por Estados Unidos. Yo recuerdo que cuando yo era pequeña las hamburguesas eran muy pocas y además decían que la comida mediterránea era muy buena, con lo cual esa no iba a llegar nunca aquí, como que no llegaba. Ha llegado hoy a dos manos, ¿no? Hamburguesas, perritos calientes, comida rápida. Muchas de las culturas van pasando, ¿no? Y nos las vamos globalizando. Obviamente, cuanto más transversalicen las discriminaciones, pues mayor es el tema. Y dicha toda esa... ese dislate, hablabas de crear esos espacios donde poder defender vuestra propia cultura o la cultura negra o la africana y que no se perdiera como un proyecto potente. Y aquí estábamos hablando en un momento dado de proyectos potentes de pedagogía, también al principio, que estaban eran posibles porque había una conciencia, porque había una capacidad y había unas ganas y un proyecto transformador, ¿no? Quizás no sea este precisamente el momento más potente y tengamos que estar un poco en la resiliencia, ¿no? En aguantar y ir construyendo y labrando y tejiendo redecillas para avanzar, ¿no? Y en esas redes está muy bien que se confluyan todos estos proyectos, porque hoy yo creo que una de las cosas que más, y me pasa, ¿no? Me ha pasado en otras ocasiones, que aunque sepas que vas a hablar de un tema, aunque lo tengas presente, aunque pienses durante todo el camino, bueno, pues vamos a hablar de esto, pero en el fondo cuando empezáis a hablar, dices, es que no lo he tenido en cuenta, es que desconozco la mayoría, es que tenemos mucho que aprender todavía, ¿no? Está genial que nos lo vengas a contar, con esa resiliencia, ¿no? De los espacios así un poco pequeños, De las voces que van sonando, pero que tenemos que seguir en esa línea, ¿no? Y tus talleres son, creo que, una herramienta muy potente para ello. Sí, de hecho, yo empiezo a hacer un poco los talleres porque veo que me lo piden y que no hay tampoco nada similar que esté haciendo ese trabajo. Entonces, es un poco no porque yo diga, uy, pues, sino porque me empiezan a pedir y digo, ostras, pues si me están pidiendo esto, a lo mejor pues es algo que yo puedo estar haciendo, ¿no? Por el bagaje al final y el conocimiento que tengo y es interesante hacerlo desde ahí, porque ya digo, es que en Valencia no hay nada que esté haciendo. En Madrid sí que hay algunos proyectitos, o han habido. En Barcelona también conozco, también es donde más me muevo al final, es Madrid, Barcelona y aquí donde vivo, pero me extrañaba mucho que no se esté trabajando. A pesar de que se está haciendo como un trabajo, que yo también soy un poco crítica con todo este tema antirracista, que no me siento como del todo representada, y siento que se está haciendo todo este trabajo hacia las instituciones y hacia todo, pero no hacia la educación, que para mí es lo más importante. Es como, al final, yo a veces no pretendo cambiar a una persona de 50 años que ya tiene una mentalidad y que ya la tiene instaurada, pero yo creo que podemos prevenir, creo que es importante poder prevenir y que la generación que viene, ¿no? La de mi hijo, que no tenga que sufrir lo mismo. Yo creo que ahí está para mí la esperanza, un poco más que en irte a convencer a no sé quién del gobierno de que no haga algo que realmente se basa en su gobierno y en lo que quiere hacer, ¿no? Es convencer a alguien que está haciendo algo de no, oye, deja de pegarme al maltratador. Es como, no, es que él te pega porque quiere pegar, pues, podría no hacerlo y lo está haciendo. Entonces yo creo que los niños y niñas al final son el futuro en el que tenemos que confiar, y espero que dentro de 20, 30 años, pues, vamos, no creo que se haya terminado, pero sí que en las escuelas al menos que se note muchísimo menos, ¿no? Y que no tengan que sufrir cosas que mi generación sí que hemos sufrido, ¿no? Yendo al colegio. Si personas que lo estén escuchando y les haya despertado la misma curiosidad que a nosotras, a mí desde luego muchísimo, ya te lo digo, ¿qué pueden hacer para leer, para ver más cosas, para contactar contigo, que se las cuentes? Claro, yo en mi caso ahora estoy como, digamos que tengo un poco la parte de United Minds Asociación Cultural, que es el Instagram, pero que bueno, que el nombre va a cambiar. Estoy como viendo un poco, ya digo, estamos como recalculando un poco cómo un poco separar el proyecto, porque es verdad que mi compañero, que en Province, que es un poco de quien es la idea de la librería y de United Minds, él se queda más la parte de librería y yo me quedo más como la parte de asociación y de editorial también. Entonces estoy viendo como el nuevo nombre, pero de momento sí que está Asociación Cultural United Minds o Débora Ecoca en Instagram, y de momento eso es en principio lo que hay para contactar. Ya digo, estoy ahora justamente como haciendo toda esa promo que quiero hacer, el nombre de la asociación nuevo y un poco toda esa información, pero de momento lo más fácil es por Instagram o incluso a través de la web de United Minds. Ahí está el mail, si se escribe ahí pues mi compañero me redirige también, ¿no? Pero sí que creo que es importante para los colegios y las escuelas, ya digo, los primeros para normalmente he hecho más para adultos, pero el mes pasado sí que hice como 4 o 5 ya para a partir de 7 años, es cuando tratamos un poco más estos temas. Para los pequeñitos hay más el cuentacuentos, que también creo que es algo potente e importante, porque lo hago junto a mi compañero Dudu. Él pone la música y yo cuento los cuentos, entonces creo que para los pequeñitos, como el hecho ya de escuchar cuentos y verlo desde otra realidad, pues también es muy potente, ¿no? Al final son pequeñitos y tampoco les vas a meter como mucha cosa, ¿no? Pero para los un poquito más mayores, la verdad es que la reacción es muy buena, se dan cuenta. Me parece muy curioso porque cuando les pregunto casos de racismo que han visto, normalmente me hablan del fútbol. Siempre van al fútbol, ¿no? Y me parecía algo muy curioso de, sí, a este futbolista le dijeron esto al otro, y es como donde ellos más lo perciben y lo ven desde edades de eso, 8, 9, 10, 11 años, ¿no? El aspecto racial es el único punto de abordaje, o también los derechos humanos, pues los derechos humanos no hablan de raza. No, yo no toco la parte de los derechos humanos, es más la parte cultural a través de los cuentos y ancestral, y luego la parte más de la diversidad y de entender qué diversidades existen, ¿no? Y qué es el racismo y cómo opera. Es un poco más desde ahí. Sí, derechos humanos de momento yo no toco ese tema. Es que los derechos también dan una posibilidad de abordaje. Claro, pasa que sí que hay gente que está trabajando eso desde otros ámbitos, entonces sí. Yo les dejo a ellos. Yo, claro, yo me quiero centrar más en la otra parte, sí, de momento. Débora, ahora hace un ratito has mencionado la editorial, ¿no? Y me vino a la cabeza porque cuando estábamos preparando los debates para hacer el programa, dos nombres también a nivel internacional salían, ¿no? Uno era Paulo Freire y el otro era Bell Hooks, precisamente, que ha dialogado muchísimo con el trabajo de Paulo Freire, ¿no? Que me da la sensación que ha sido muy poco traducida al castellano, o se ha venido haciendo un trabajo ahora de traducción. Claro, Bell Hooks, desde que ella falleció, sí que se han traducido prácticamente todos los libros. Pero sí. Claro, la librería lleva 8 años y cuando abrimos solo estaba, creo que solo había un libro. Solo había un libro, el del feminismo global, solo estaba ese, y ahora mismo están prácticamente todos traducidos, ¿no? Me parece también muy curioso que es como cuando alguien muere, es cuando traducimos todos. Pero Paulo Freire trabajó todo esto, o sea, sí. Él postulaba que la educación era la práctica de la libertad. Sí, o sea, sí. Claro, y Bell Hooks, lo que pasa es que también toca muchos temas, o sea, tiene muchísimos libros y habla desde la educación, ¿no? Transgredir, también habla del tema del amor, que a mí es como el tema de ella que más me gusta, sinceramente, es este tema que también creo que es un tema muy, muy potente, ¿no? Son dos de los libros de ella que me encanta y me ha marcado mucho precisamente, oh, todo sobre el amor y el enseñar a transgredir, ¿no? Claro. Es una pasada. Además que ya, o sea, a mí que soy como muy fan de Bell Hooks, de hecho hace unos años hice también un curso para la repartidora de ella, y la verdad es que es una figura que me encanta, ¿no? Y que creo que toca temas desde de una manera también que es como muy, muy para todo el mundo, y eso creo que también es muy importante. A mí una de las cosas que me encanta de Bell Hooks es que forma parte de esa academia que pretende abstraer los saberes y apartarlos de la sociedad, de la base. Y sin embargo, al contrario, ¿no? Forma parte de esa, siempre, bueno, formó parte de esa academia, sí. Pero escribe para todo el mundo de una manera sencillísima, asequible. Es muy asertiva, bueno, porque tiene libros, o sea, hay un libro que a mí me gusta también mucho que se llama El deseo de cambiar, hombres, masculinidad y amor. Que la vez que yo lo leí me hizo empatizar de una manera como que no había entendido, ¿no? Y también creo que es bueno porque sobre todo muchas veces cuando hablamos de temas de feminismo, creo que es alguien que a los hombres les puede entrar muy bien por la manera que ella tiene de escribir, ¿no? Quizá otras autoras las ven como más duras en ese sentido, ¿no? Pero ella tiene como un lenguaje muy asertivo y que yo creo que es para un poco para todo el mundo, vaya. Sí, el feminismo es para todo el mundo. Sí. Exacto. Su apuesta política también, ¿no? Es su apuesta política pedagógica de ella. Ha sido esta también, hacer una construir conocimiento que sea realmente accesible sin perder la complejidad de todo lo que está diciendo. Es que... Sí.

però d'entrar dins de les aules amb l'altre professor i fer codocència, perquè fins al moment érem una espècie de mestra rara que se treia als xiquets, era horrorós, els mateixos xiquets se sentien aïllats, deien, ja anem a la classe pa tontos, PT pa tontos. Jo deia, no, som los rebeldes, però clar, ara sort que ha canviat la llei, no? Ja fa uns anys, i estem entrant a les classes. És molt més enriquidor per a mi, com a mestra, i per a ells. I ells no se senten exclosos. Uh-huh. I bueno, jo disfruto en la meva feina una barbaritat. Encara així veig coses que m'agradaria que canviaren, que foren una altra realitat, perquè de vegades me sent culpable i còmplice del sistema, no? Com a mestra. I me pesa, n'hi ha vegades que he tornat plorant a casa de no poder canviar la realitat. Me pesa molt en el cor, no? No. És que me tinc que anar, però volia dir-te, volia comentar respecte a lo que estàs dient de l'escola inclusiva, que moltes voltes lo que no es dona importància és als companys, als xiquets i xiquetes que tenen de company habitual a un xiquet o una xiqueta que té algun tipus de problema. Jo crec que això és el més educatiu que n'hi ha. Exacte, és a dir, que clar, més enllà de lo que esta persona que tinga un síndrome de Down, per exemple, o un puga autisme. Avançar, o un autisme, són la convivència de la resta de xiquets i xiquetes des de menuts, dia a dia, en una persona que veuen que necessita pues una atenció especial, que va una altra persona a parlar, i esa normalitat per a mi és el més important de lo que seria l'escola inclusiva. Claro. I és el que trobo a faltar en moltes experiències progressistes, modernes, etc., però que deixen a banda tot el que seria el tema de la inclusió, tant per als xiquets i xiquetes que ho necessiten com per a la resta que aprenen a conviure en la diversitat de totes les maneres des de molt menuts. I ho sé molt, però vos tinc que deixar, que se me va el tren. Molt bé, Carmen. Moltíssimes gràcies i fins quan vulgueu. Gràcies a tu. I això, ja em vulguem una altra vegada, segur. Bueno, encara així hi ha professors, mestres, que cal que se creguin aquesta inclusió, perquè encara n'hi ha molt a canviar. I ho veus el dia a dia, que és com el problema que tinc a classe perquè he de fer el currículum i no és el que pues, hauria de ser, però de moment encara me trobo coses així. Sí. La veritat és que n'hi ha molt de gent com tu, ese és la gran força que té, no? Que té l'educació, que jo crec que n'hi ha molta gent que ja està molt cansada, que com te dius volen pensant en currículum i ja està, però també n'hi ha molta gent que té ganes d'educar de veritat, que té ganes de treballar amb els xiquets i xiquetes, de sacar endavant. El que passa que l'estructura és molt tancada encara, perquè al ser estructures grans, jo fa anys que estic treballant en institut i veus que molts volen fer coses noves, com projectes, com fer àmbits, com dia abans Carmen, no? Però te dones compte de que no saben com fer-ho, que pensen que és donar el currículum una altra vegada, però no sé, barrejar-ho tot. Realment, si se pararem a pensar i se poguerem i perguerem la por a eixir-se'n del currículum, i al final, pues, si ve l'inspector ja li ho explicaré, que jo estic donant tantes coses, però d'una manera transversal i veient, però podríem pues, això, fer assemblees en l'escola pública, no es fan. Els xiquets són al timbre, s'asseuen tots, la seva cadireta, el que està molestant, tots separats, i després diuen, no, estem donant àmbits. Llavors la mateixa nota és la de biologia, la de matemàtiques i la de... Ah, no me'n recordo quina era. O en llengües i geografia i història, no? Però realment fan una hora de llengües, una hora de geografia i història, o una hora de biologia i una hora de mates. Per què li nomeneu àmbit? No és un àmbit, això. Un àmbit és agafe i fusione. Igual me vaig a centrar en, no sé, en qualsevol tema. I allí m'estan entrant les llengües, ja. No cal donar hores de llengües. I que me facin un... de alguna manera el que estás en par, de una manera mol gráfica, y es que cal cambiar mol mes cosas desde raíz, ¿no? Y sobre todo cal que ni haya una voluntad que no ni haya en absoluto, claro, ¿no? De modificarlas. Después me he trobat en escoles también que treballen per projectes. Ara, els projectes naixen dels xiquets, dels interessos dels xiquets, o és una matèria més? És que m'ha sorprès com els xiquets els angoixava. No, ara toca projectes. Oh. I clar, si dius projectes, tio, que guai, no? Projectes, van a treballar. No, projectes. És que no n'hi ha assemblees dins de l'escola, no s'interessen per els xiquets. Però això s'ha d'ensenyar des de xicotets, perquè quan arriben a l'institut no saben treballar tampoc així. I ja estan en l'adolescència també, és molt fotut. I ja volen emportar-se en el mateix camí que tenien. Clar, és molt fotut treballar així. Per això tu te vas a llevar als teus fills de l'escola pública tota la vida. Clar, jo per això quan vaig estudiar en magisteri, no? Totes les pedagogies llibertàries i tot això, jo m'emocionava, jo vull això. I quan vaig tindre els nanos, tinc tres, tinc una xiqueta, un xiquet i una altra xiqueta, me'ls vaig emportar a una, vaig estar buscant, vaig trobar una escola lliure, no sé si diré el nom, no cal que el diga. Val, i el que em vaig trobar és que bé, l'espai sí que era tocant la natura, que respectava els ritmes, o això jo me pensava des de fora, però quan els xiquets comencen a parlar-me sobre coses, pues també lo de l'assemblea igual es caia mal. No volem estar en l'assemblea 5 hores d'assemblea, és que era una burrada, n'hi ha que pensar en els xiquets també, no? I bueno, algunes coses eren molt xules. Malauradament va faltar un de les persones que havia iniciat el projecte i clar, vaig veure allí uns canvis. Jo la sort que pense que he tingut és que la família ha fet més de vegades que el propi espai. O sigui, pot ser fer homeschooling si s'ajuntaren molta gent, entre pares i tal, també funcionaria. És que ara ho han anglesat tot, no? Sí. L'escola a casa. Però és de veres que necessites l'espai, necessites... I en aquest aspecte pense que la família també ha fet molt. Jo recordo a Mariola que era molt creativa, no? Aprengué a llegir sola. És que dius, d'on ho ha tret? Si no li ha ensenyat ningú les lletres, igual t'anava preguntant, com se fa la A? Com s'escriu el meu nom? Com se fa ara el nom de Pau o el nom de tal amigueta? I te dones compte que a la que t'has despistat està llegint sola. Ha agafat un llibre i està llegint. I Mariola era brutal, la meva filla major. Llegia una barbaritat de llibres i crec que ahí està l'apertura del coneixement del món. La meitat de les matèries se les podria estalviar. I no sé si tenim molt de temps per a contar-te més coses. Tenim no molt, però tira. Jo quan vam decidir eixir de Donyets, va entrar a quart de l'ESO i bueno, les notes... Sí. Vamos a aprovechar para despedir a Débora y agradecerle que haya estado aquí, se ha de marchar. Y no sé si quieres decir alguna cosa antes de... Muchas gracias por el espacio, ¿no? Y por hablar. La verdad que me habéis invitado varias veces y no había podido y tenía ganas ya de poder venir. Y bueno, espero poder estar más veces aquí compartiendo también estas cosas que creo que, bueno, es una perspectiva interesante también. Sí, ahora con el nuevo proyecto te volveremos a contactar, ¿no? Me parece muy interesante lo que estáis planteando. Muchísimas gracias. Siempre bienvenida, Débora. Gracias a ti. Y un abrazo a Memphis. Sí. Chao, Memphis. ¿Seguimos? Sí, estava comentant que quan vam eixir, que era una de les coses preocupants, no? Quan has estat, que els xiquets pues, no han estat acostumats a fer exàmens, no han estat sotmesos baix una autoritat que has de respectar, que te l'han imposada, no? No te l'has guanyada. I bé, doncs va anar bé, la veritat, se va adaptar molt bé a lo que és el sistema, no? De fer exàmens, estudiar i tot això. El que sí que portava mal igual de és l'abús d'autoritat dels professors. Ella tenia un sentiment de justícia brutal, que si algun professor veia ella que estava sent injust o estava fent un abús d'autoritat que ha passat, doncs ella se plantava ahí i entre, bueno, recolzament familiar i tot, pues ho hem anat gestionant. M'hauria agradat que estiguera així, però no, sí, no ha pogut venir. Teníamos previsto que vinguera Mariola, no ha pogut ser, que és millor. Per a terminar en part, ara mateix, en l'experiència de com han viscut les teues filles i el teu fill en escoles diferents durant un període, ¿qué diferencias piensas que tienen de bagatge en otras personas que no lo han viscut? Més enllà de ser capaz de adonar-se quan hi ha un abús de poder, que ja lo estava assenyalant abans. Clar. No? Doncs jo penso en les diferències. Lo de l'assemblea és important, no fer-la de 5 hores, perquè això un xiquet el tara. Però en les persones adultes tampoc. Claro. Una botxeria. Però bueno, sí que és important que de bon dematí se miren, es diguen bon dia, què ha passat, no? Si algú vol comentar alguna coseta. Els interessos, igual, pues pot ser setmanalment, pot ser trimestralment. Quins interessos, què voleu que abordem? Perquè pues, jo recorde que no eixien moltes idees per a proposar, perquè clar, són xicotets, igual no han viscut tot el que hem viscut nosaltres, i per a proposar era una miqueta difícil, però m'adonava compte d'una cosa, el que ha llegit coneix més món, entonces proposa més coses. I també pues, tenia l'adult, també estava ahí per ajudar i portar una miqueta els interessos, perquè clar, pues, no podem parlar de les balenes si no coneixen la balena, no? No te van a proposar, treballem les balenes si no coneixen, o els mars. I això és una diferència, que ells també del seu interès, per exemple, un xiquet xicotet que diga, pues a mi m'interessen els pirates, pues a mi m'interessen els barcos, els vaixells, no? Pues a mi m'interessen els peixos, ja que estem tots parlant d'això, i se fa un projecte en el que puguem geogràficament podem mirar els mars de tot el planeta, com es diuen, podem veure on hi havia pirates, no? En quines costes. I fent història. Podem veure els peixos, podem veure també animals de la mar, clar, i podem estudiar un munt de coses. Ahí entra la biologia, la geografia, la història, la llengua, que no cal tindre una banda. Ahí necessitaran expressar-se. I en àmbits. I tots els àmbits juntes. Tot això és àmbit. Clar, tot està tot junt. El que han fet, la veritat és que d'alguna manera el que estan fent ara mateix en l'educació és, com sempre, no? Apropar-se de projectes que són bonics, posar-les un llaç i baixar-los de contingut pràcticament, no? Que és el que tu estàs dient que està ocorrent. Clar, no? Són parxes, el que estan fent són parxes. Sí, i han perdut tot el contenido del que podia ser de veritat un àmbit. Exacte, clar. Tot el contingut. Pues això és una de les diferències. Després, l'escolta, me dono compte en les aules que no tenen capacitat d'escolta, és com tot. Clar, que els han ensenyat a ells, calla que ja parle jo. Clar, tenen una necessitat de parlar de tal que no escolten tampoc, no? No n'hi ha un... No, en l'assemblea també s'aprèn a respectar els torns de paraula, a esperar, i això és important, per això són importants les assemblees també. Després la creativitat, també he trobat una diferència brutal, l'escola tradicional mata la creativitat. Xiquets, que l'altre dia jo recorde en una guàrdia que, clar, els tinc que tindre callats, posar partes, no sé què, jo no soc d'este pensar, però em va tocar fer una guàrdia en una classe molt moguda, un segon de l'ESO. I vaig observar, ficar-me d'observadora. Un grupet es va ficar, és dir, val, la condició és que no podem alçar la veu, podeu estar asseguts en diferents grups i no de peu, perquè tenen ganes de jugar, de revolcar-se, però n'hi ha molt de mobiliari, algú pot ser ferit. Val. I observava i estaven uns en un cantonet, uns altres havien muntat, que va ser molt graciós, un cotxe, un autobús en les taules ajuntant-les, i allí estaven passant-se un pipa, s'havien fet el Google Maps en un full pintant-se'l, xiquets de segon de l'ESO, i estaven un volant i estaven tots pujats al mateix cotxe en una palanca, jo me passava pipa. Per favor, que es deixen ser xiquets, també. És que no n'hi ha espai per ser xiquets, i això és una altra diferència, carregats de deures, i sols que es tiren asseguts, que sense obrir la boca, i quan l'obris parte, o quan t'alces parte. És que de vegades, mira, ho he apuntat i tot, l'escola és un estat policial. Jo de vegades me n'he anat plorant pensant-me que jo no estudia pa policia. No n'hi ha del diàleg de vegades davant dels conflictes. Està la reprimenda de l'equip directiu. Sí. Y bueno, pues me avisen ya que... No, es que te estaba escuchando hablar y también escoltaba abans a Carmen y a Débora y toda la estona me venía al cap a Paula Freire, per suposat. I com deia que per a una educació en llibertat faria falta un diàleg i el diàleg solidari ha de ser en igualtat de condicions, sense autoritat. Clar, clar. Com podem fer una educació per a la llibertat? L'autoritat te l'has de guanyar, clar. També, o sigui, això de canviar tant de mestres, molt, no sé, a mi m'explota el cap també, perquè quan els agarren la confiança o troben un mestre que igual i de sobte un altre any i resulta que ja no té el mateix caràcter o t'ha vingut un altre... Mm-hmm. Que de repente no es igual, no porta la mateixa dinàmica. Claro. Creo que se debería de dur una miqueta una mateixa línea. Claro, en una relació de dominació com és ara mateix és impossible. I és el que a nosaltres ens han ensenyat i tendim a repetir patrons. Gent que vol canviar-ho però no sap com fer-ho. Tenemos que hem de deixar-lo ja. Tenim 5 minuts. Sí. Per anar tancant. Així és que donem una volteta, encara te deixarem parlar un poquet més simples. Però a mi m'agradaria recordar un projecte que no ha pogut estar, però que parlaven en Carmen de els projectes que van eixir durant la transició, que molts d'ells ja estaven larvant-se abans, no? I que va haver coses molt interessants. Totes elles van a desaparèixer i jo crec que fora de micròfon, però sí que va parlar de que molt van a desaparèixer perquè la societat ja no estava tan preparada per a elles, no? Perquè la solidaritat no hi era lo suficientment forta com per a compartir, jo poso més, però perquè tinc més i no passa ninguna cosa. Ella parlava d'això, no? De tots els projectes que van eixir, que són moltíssims, alguns han anat avançant i progressant o desprogressant o fent-se més conservadors, no? A través de cooperatives, però no deixen de ser dos projectes que són almenys més alliberadors. Quizás el problema més gros que tenen és que són molt elitistes, no? Que fa falta un esforç econòmic fort per a participar de la cooperativa d'alguna manera, no? I queda una escola lliure que jo ja he sabut, no conec ningú altra de les que nasqueran en aquella època, no? Està a Mèrida i es diu Padalla. Pensava llegir aquí una declaració de principis molt bonica que tenen, però anime a les persones que s'escolten, si volen, poden entrar a buscar Padalla, a Escola Lliure i Escola Libre, està a Mèrida, podran trobar-ho. És molt bonica, però sí que almenys m'agradaria llegir el principi del tot, no? Que diu, l'Escola Libre Padalla, Paideia, que sempre ho dic mal, l'Escola Libre Paideia tiene como objetivo fundamental instituir las bases no dogmáticas para la realización de una sociedad libre y responsable, así como de eliminar dogmas y posibilitar el mayor número de opciones que una persona necesita para llegar a ser y realizar un proyecto personal. Después hablan de asambleas, de autoorganización, de solidaridad para la participación en la escuela. Portan 45 anys en davant i si hagueren pogut parlar amb alguns dels protagonistes de fa 20 anys, hagueren comptat amb persones que estan molt involucrades en les lluites d'esta societat i que tenen una voluntat tan transformadora com l'escola projecta, no? Que em pareix molt interessant. Per saber que sí, que les utopies també algunes germinen i tot. No? Y bueno, pues eso, en esas utopías de una manera u otra es en las que estaban barallándonos, ¿no? Sí. Al menos verla al aula, al mini aula, donde tú, al espai chicoteto, donde tú puedas llevarla en davant. Con que no he podido preguntar a la resta, pero a tú sí, te faccio esa pregunta y la llanzo para la resta si también volen, ¿no? ¿Pensas que te futuro buscar o continuar buscando maneras de enseñar a banda de un sistema tan agobiat com el d'ara? Que si tenen futur les escoles alternatives i lliures, és complicat en el sistema de merda, pudir-ho, el sistema de merda que n'hi ha, perquè se filtra per totes bandes. I jo que he estat dins d'una, m'han arribat... no pots tindre aïllats als xiquets o estàs en una illa deserta o tens que estar preparat perquè se filtrarà, no? Lo dels mòbils, lo dels WhatsApps, lo de se me'n va la mà en les xarxes socials, ho penge tot, i també t'entra el verí del capitalisme, de consumir hasta morir, no? Te va entrant. Jo tinc fills que han anat a esta escola i en canvi me fan igual anar a tal tenda a comprar roba, anar a... té que ser de tal marca, tinc que tindre el mòbil així o tinc que... I clar, se filtra igual. I és difícil. Jo directament pense que sí que podem fer una miqueta i hauríem de tirar tots els que n'hi ha en el govern que estan fent lleis d'educació perquè és una ferramenta més que estan gastant per a manipular, no? per a ells, per a de control social, i la societat no se pot canviar així. Hem de prendre primera consciència que els xiquets és el més important i que són... Jo crec que el ser humà és una persona bona per natura, s'enverina conforme estem en la societat, no? Però si els cuidem des de xicotets i s'essència, tornar a la terra també, que pasten, que sàpiguen el que és tirar una pedra, coordinació, no color manual, tirar una pedra. La Maria Montessori dia que era el desenvolupament de la intel·ligència. Pues és important que toquen palos, pedretes i tal, els tenim tancats. És una presó i un estat policial. Però ara mateix... Sí que hi ha futur si s'unim famílies i el que parlàvem abans, la solidaritat, no? Però, jo estic un poc desanimada. Hem de triar, no? De buscar la manera, les eines. Estàs haciendo un cierre perfecto, porque en algún momento cuando empezamos planteamos eso. Entonces, ¿hacia qué futuro? ¿Qué es? Claro. ¿Cuál es el futuro? ¿Cuál es la posibilidad que tenemos? Ojo, el sistema, porque el sistema como está es una porquería, pero lo que hay que hacer es tratar de meterse en el sistema porque vivimos en esta sociedad, y si no, vayámonos al campo. Claro. Perdón, no sé, no vivamos en este sistema. Bueno, yo sí que... Bueno, el sistema estamos inmersos en ellos, pero sí que creo que tenemos una, si queremos seguir a, ¿no? deseando un horizonte distinto, tenemos que seguir generando grietas en el sistema. Yo creo sí que apuesto, sigo pensando que defender la educación pública es una necesidad, pero también que es tan o igual de necesario pues generar estos espacios, ¿no? donde espacios micropolíticos donde realmente se puedan hacer unos cambios, una educación que pueda ser realmente transformadora, ¿no? Y no, hasta que llegue un momento que dejen de coexistir, no lo sé, pero hay que recuperar la educación de alguna manera, ¿sí? Pues vamos a terminar, si nos parece mal, recordando a un montón de personas que hemos ido nombrando a lo largo de la, de estas dos horas. Se me van a olvidar bastantes o no las he retenido porque no las he anotado, pero si vosotras me apuntáis alguna que quede por ahí y si no, bueno, pues el programa está ahí y las pueden recuperar también. Desde Ferrer y Guardia, yo sé que Carmen nombró a otro pedagogo anterior que intentó una y otra vez montar escuelas, pero no le daba la economía. Pero Antonio Maimón. Sí, estuvimos hablando de Ferrer y Guardia, de Antonio Maimón. Estuvimos hablando de todos los proyectos de renovación pedagógica que hubo a lo largo de hemos hablado de Freire, hemos hablado de Bell Hooks. Me quedo algo por ahí, estoy un poco, pero bueno, tenemos un montón de proyectos y estábamos hablando hace un momento de Montessori también, que es otro proyecto, Freinat. Tenemos muchas personas que han pensado que la educación merecía la pena apoyarla, apostar por ella y por que la educación fuera una herramienta de transformación social y ahí, pues bueno, empecemos a leer, a aprender de ellas y a avanzar, porque no tan solo nos podemos quedar en aquello que han dicho, tenemos que también ir avanzando porque el mundo cambia y nosotras tenemos que cambiar con él, ¿no? Totalmente. Yo creo que con eso nos podemos quedar, investiguemos, avancemos y intentemos seguir adelante. Ivan Illich. No lo ha nombrado Carmen y es milagro porque le gusta mucho y es un pedagogo muy particular y muy interesante también. Muy bien. Y ya por último, hace seguro que te suena en Bad, que lo conoces, hace como 10 años o 11, ¿no? Salió una película, un documental, Educación Prohibida, que sí. Aborda precisamente la educación libre y se recomienda también la visualización, está gratuito por internet y se puede ver, ¿no? Sí, sí. Genial ese documental. Pues ahí lo dejamos. Quien piense que la educación merece la pena tiene herramientas para investigar y avanzar con ellas. Eso es. Y nosotras pues nos volvemos a ver el 9 de junio, ¿no? En el programa número 30, un número muy redondo. Ahí nos veremos. A partir de ahora empezamos a pensar. Venga. ¿Qué temas traemos? Pues nos despedimos con Ina Simone. A new world is coming. Okay. Un nuevo mundo. Viene está ahí. Llegando. Está llegando. Pues hasta junio. Salud y abrazo para todas. Salud. Salud. There's a new world coming. And it's just around the bend. There's a new world coming. This one's coming to an end. There's a new voice calling, and you can hear it if you try. And it's growing stronger with every day that passes by, yeah, yeah, yeah. There's a brand new morning rising clear and sweet and free. There's a new day dawning that belongs to you and me. Yes, a new world's coming. You know the one I'm talking about, the one we've had visions of, and it's coming in peace, coming in joy, coming in peace, coming in joy, coming in peace, coming in joy, coming in love. I saw another sign in heaven, great and marvelous, seven angels having the seven last plagues, for in them is built up the wrath of God. And I saw it as it were a sea of glass mingled with fire, and them that have gotten the victory over the beast, and over his image, and over his mark, and over the number of his name, stand on the sea of glass. Yeah.